santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad, ¿te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 114. Creías que no existía esa persona especial y única para ti, pero ves, existe. Todo era cuestión de rezar, no ceder a otras tentaciones y esperar. Ella también hizo lo mismo por ti. Los dos seréis uno en Dios, con Dios y para el goce de vuestros amados hijos. Dios es sabio, y tú fuiste bueno y prudente, inteligente y sabio. Apostaste por una persona que amara a Dios.